Yo ahora no se escucha, pero ¿sabes? Acá esta piba se crió musicalmente en México. Mira, que es muy amiga de los chicos. ¿Vale? Por favor, qué banda. Con Alex Lora y tantos otros. Hola. Bueno, hola, acá estoy, acá estoy. A ver, ahora escuchás mejor. Sí, mucho mejor, gracias. Vamos, ¿cómo no vamos a ir a verla? Bueno, a ver ahora, hermosa. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bravo. ¿Hay alguna cosa para aprender a conocer? Bravo, bravo. Cuando nos escuchemos todos en esto, porque espero, muy bien, decime, antes, no me acuerdo de la fecha, ¿cuándo tocan en el Club Premier ahí en Caballito? El 20 de agosto, falta poquito. Sí, ahí estaremos. 20 de agosto, Campichuelo 472. Campichuelo 472. Queda al toque del Parque Rivadavia, que es muy conocido acá. Después de trazar una nena de la mano y hacer unos besos al Parque Rivadavia. Exactamente. Sí, ¿sabés que tengo una gripe que de la san... Puta, no la quería decir, pero me la hiciste decir. ¿Ves lo que pasa? Bueno, vamos a estar en Campichuelo, ahí en... alguien viendo qué hacer el próximo 20 de agosto. Pero ahora decime de qué mujer vas a hablar, ¿a quién vamos a ver? Bueno, ya que nombraste México y que dijiste que yo viví bastante del tiempo allá, quería hablar de una mujer que es bueno, muy grosa, esta ya es internacionalmente ultra conocida. Todos la debemos conocer, todos debemos saber algo de ella. Es la fabulosa Frida Kahlo. ¡Oh, muy Frida! ¡Qué linda Frida, por favor! Sí, es una historia bastante trágica. Ustedes saben que hace poco, bueno, hace no tan poco, en el 2002, salió una película de ella, que la deben haber visto mucha gente que está escuchando, donde más o menos ahí se tira un panorama de lo que fue su vida. Pero bueno, yo voy a agregar algunas cosas para los que no se acuerdan, los que no la vieron. Voy a contar un poco la historia que la forjó como una gran mujer, que la hizo ser un ícono representativo de su cultura, de su pueblo y del mundo. Una mujer hermosa elegiste hoy. No. Es una mujer maravillosa. Es una cosa extraordinaria. Contanos un poquito. ¿Verdad? Mira, Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el pueblo de Coyoacán, en México, la Ciudad de México. Un lugar muy lindo, es un barrio ahora, muy lindo, muy colonial, que si vas a México no tenés que dejar de ir a visitarlo, a comerte unos taquitos. Y su vida se desarrolló en un momento histórico en que la lucha por el cambio social en México comenzaba a tomar fuerza. Era la época de la Revolución, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de donde todas las ideas socialistas, anarquistas, se empezaban a desarrollar, a querer expropiar tierras para los campesinos. Bueno, en ese momento ella nace, desde chiquitita comenzó a mostrar mucha personalidad y mucha entrega a la vida, porque a los 6 años de edad tuvo poliomielitis. Mirá vos. Con la que tuvo que luchar no solo por su vida, sino por su integridad emocional, porque tuvo que convivir con las secuelas físicas que le dejó la enfermedad. Ya ahí tuvo una marquita. De niño ya tuvo la primera marca. Ya de chiquitita. Después ella quería estudiar medicina, pero con estos cambios que hubo en México sociales, Frida Kahlo ingresa a la Preparatoria Nacional de México en la primer generación de 35 mujeres de esta institución. Mirá vos. Y estando ahí, mirá, esto va a ser muy gracioso. Frida Kahlo se une a un grupo conocido como Las Cachuchas. No es una mala palabra en México, ¿eh? No es mala. Significa gorrita, visera, no sé. Los altos cachuchas que decía, chao. Claro. Bueno, y con ese grupo, ella dio rienda suelta a su espíritu rebelde. El líder de Las Cachuchas era un tal Alejandro Gómez Arias, con el que tuvo su primer amor, Frida. Una hermosa mujer para salir a tomar una copa. ¿Qué te parece? Súper interesante. Bueno, con este Alejandro iba de viaje. Ella iba en un camión, se impacta contra un tranvía y fue un accidente devastador que la dejó a Frida Kahlo al borde de la muerte. Fue terrible, eso en la película se ve. Se recuperó después de varios meses que estuvo en cama y durante todo el tiempo que estuvo en convalecencia, Frida aprendió a convivir con el aburrimiento, porque estaba al pedo todo el día ahí acostada, no sabía más qué hacer. Imagínate vos, Valentina Fonseca, postrada en una cama meses, ¿qué haces? Y algo tenés que inventar. Dándole la cabeza. Claro. Y yo hubiera agarrado la viola, ¿viste? Me pongo a tocar. Si él hubiera podido, toco la guitarra o leo, no sé. Claro, ¿qué hizo? Bueno, ella agarró los pinceles y pintaba los corsets, porque estaba toda encorsetada, los pintaba. El papá de ella le llevó acuarelas. Su papá era un fotógrafo muy reconocido. Entonces se llamaba Guillermo. Y decoraba los corsés o pequeños lienzos, hasta que la mamá, Matilde Calderón, la mandó a fabricar un caballete especial para que pudiera pintar acostada y colocó un espejo sobre el cielo raso de su cama. Claro, y esto sigue. Entonces, siendo hija de un gran fotógrafo, Frida aprendió desde chiquita a tener una comunicación muy particular con la cámara. Entonces así traspoló esta gran habilidad a un nuevo lente, el espejo, en donde ella se reflejaba. Entonces así adquirió la habilidad de expresar su mundo interno, todo lo que le estaba pasando, sus pensamientos más profundos, a través de la pintura, como si fuera una foto. Qué loco eso, ¿no? Estaba encorsetada por el accidente que había sufrido y ella siluqueaba los corsets para que no sean ni blancos ni negros, sino que salgan de la nota. Claro. Claro, y se tuneaba los corsets. Una cosa y que... sí, viste los chicos cuando se quiebran un bracito, que lo pintan, bueno, le debe haber pasado algo parecido. Sí, bueno, Frida era una mina peticita, chiquitita, pero picante. Sí, menudita. Chiquita, pero picosa, tal cual. Claro, era picante. Y al ser peticita es brava, seguro. Al ser peticita es brava. Sí. Una regla que no falla. Sí. ¿Cuánto te dijo, Valentina? Yo mido 1.60. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Sí, picante, la peticita picante. Y, ¿viste? Bueno, ella decía que pintaba autorretratos porque, así, en palabras de ella, dijo, porque estoy gran parte de mi tiempo sola y porque soy la persona a quien mejor conozco. Ahí es donde empezó a pintar muchos autorretratos, aunque se hicieron ultra conocidos. Bueno, pero sigamos, rapidito. Pasaron 2 años del accidente y Frida Kahlo ya había recobrado gran parte de su movilidad. Entonces, ¿qué hizo? Se fue con 3 obras de ella, que hizo en ese tiempo, a la Secretaría de Educación Pública, donde ¿quién estaba pintando mural ahí? Y un señor, ¿no? Grandote, que le sacaba como 50 centímetros. Exactamente, Diego Rivera, el fabuloso Diego Rivera, estaba ahí pintando mural, y ella fue a llevarle sus cuadros a él para que le diera una devolución, para que le dijera qué le parecía. Y Diego Rivera se recopó con la obra de ella, para empezar, ¿no? Descubrió un gran talento y le impulsó a que siguiera el camino del arte. Bueno, el tema es que entre obra de arte y obra de arte se fueron encajetando, se enamoraron, se casaron, y esta fue una de las historias de amor más extravagantes que ha conocido la humanidad. Sí, en 1929 se casaron. En el 29, porque digamos que Frida era una mujer especial y Diego Rivera a toda mujer que caminaba quería llevar para la catrera. Era súper mujeriego, pero mal. Mal. Era un tipo que todo lo que caminaba y tenía perfume de mujer, le quería dar un garrote en la cabeza y llevarla para la cueva. Sí, incluso hasta la hermana de Frida le dio. Imagínate. No, Diego era tremendo. ¿No? Terrible. Pero bueno, la pareja se convirtió en un ícono alrededor del mundo. En un principio Frida Kahlo lo acompañaba a Diego siempre a sus giras por Estados Unidos, donde pintó grandes murales, a San Francisco, Detroit, Nueva York. Sin embargo, Frida Kahlo fue poco a poco adquiriendo su propio brillo, claro, basado en sus obras, en su personalidad, en su autenticidad, porque ella rompía con todo y se fue convirtiendo en una gran artista por mérito propio, más allá de estar al lado de Diego Rivera, porque creó un estilo único en el mundo. Después lo conoció, Frida lo conoció André Breton en 1938, que dijo que su arte, lo calificó así, que era surrealista del más alto nivel. Y Frida Kahlo le dijo, yo no pinto sueños, pinto mi realidad, le dijo. Bueno, después Frida conoció a Julián Levy a través de este André Breton, que le organizó una exposición en la ciudad de Nueva York en el 39 y después en París. Entonces Frida Kahlo empezó a levantar vuelo por todos lados. Fue la primera artista mexicana que logró exponer una de sus obras en el Museo del Louvre. Fue la primera mujer artista... La primera artista mexicana. Embajadora de México. Fue una embajadora artística. Exactamente. Y aunque no se puede negar que el dolor físico y emocional fueron algo que la marcó siempre en la vida, ella tenía mucha alegría, mucho amor, mucha creatividad, y eso es lo que la hacía, la que la hacía fuerte, ¿no? Fue un elemento fundamental en su historia, esta fortaleza. Sí, luchó por sus sueños, por la felicidad y por el amor, porque se la tuvo que bancar, pero ¿sabes cómo? Con el Dieguito Rivera. Uy, Dieguito era un... Sí, pasaba el trasmayo, pasaba la red y le era bravísimo. Bueno, ¿y cuándo muere y cómo muere Frida? Mira, muere el 13 de julio en 1954. Mira vos, nace en julio y muere en julio. Sí. Loco, ¿eh? Y bueno, dejó un legado que sigue impactando al mundo, sin importar la edad ni nada, ni la nacionalidad. Su pasión por la vida es lo que la engrandece a esta mujer. Tiene muchas obras muy importantes. Ella, cuando estaba casada con Diego Rivera, quedó embarazada y tuvo un aborto. Y fue algo muy terrible para ella. No tuvo hijos, nunca pudo tener hijos, pero este aborto fue terrible. Y en ese momento pintó la obra Henry Ford Hospital y Frida y el aborto. Sus cuadros, ¿sabes cuánto vale un cuadro de Frida Kahlo? ¿Sabes que estaba preguntarte eso? Porque estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? ¿Cuánto puede cotizar un cuadro de una mina que murió hace 60 años y que tiene tanta vigencia? Es más, el legado... No, más de 60 años. Más de 60 años. Sí, sí, en el 2007 cumplió 100 años el nacimiento. Claro, no, él dice que se murió De la muerte. Ah, desde que se murió. Ah, yo entendí de que nació. No, y yo pensaba, un cuadro de esta mina, con el legado que dejó, ¿cuánto debe valer? ¿Y cuánto sale un cuadrito de Frida? Bueno, 5 millones de dólares. Por ejemplo, el Tiempo Vuela, uno que es un autorretrato, sale 5 millones de dólares. Bueno, voy a ir a comprar uno para colgar. ¿Cómo la ves? ¿Te compras uno? Sí, voy a comprar uno para colgar en el living de mi casa. ¿Valentina? Sí. Se murió muy joven, ¿de qué murió ella? Mirá, yo creo que se murió por el tema de su enfermedad, que cada vez se fue deteriorando más. Sí, ni hablar. En realidad le cortaron una pierna. El tema cuando ella tiene el accidente, se le perjudicó toda la columna. Entonces poco a poco se fue perjudicando cada vez más y más, y en un momento le tienen que cortar una pierna. Y esto la deprime, se quiere suicidar un par de veces. Cada vez está peor, peor y peor. Y bueno, hasta que muere. Escúchame, Valen, podemos hablar un día entero de Frida Kahlo, pero ¿cómo la homenajeamos de cierre con música? ¿Qué elegiste para...? Y yo elegí música de la película esta de Frida, que salió en el 2002, un tema de Chavela Vargas, que un día voy a hablar de ella también, que es una grosa, es una cantante bastante jovata de México también, y el tema que vamos a escuchar se llama Paloma Negra. Muy bien. Así que, bueno, una grosa esta también, ¿no es cierto? ¿Sos feliz en Goles y Rock and Rolls? Por supuesto. Nosotros también, que estemos acá con nosotros. Me encantó que hayas hablado de Frida Kahlo. Vamos a seguir investigando un poquito y la gente le invitamos a que lea de Frida y de estas mujeres maravillosas que Valentina nos trae desde el recuerdo. Tiene una página, esperá que te voy a decir, la página oficial de ella se llama www.fkahlo, o sea, kahlo.com, que está muy hermosa la página de ella. Muy bien, ya lo meteremos y lo vamos a limpiar acá en el punto de Jales y Rojas. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo